Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a una nueva edición del Hippies from Hell, aquí en directo desde Ágora Sol Radio, 9 en punto de la noche, hoy 5 de noviembre, primer programa del mes de noviembre. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches, aquí pasando calor en la emisora y frío fuera, luego sí, diremos sí. Que nos ponemos malos los hippies. Bueno, pues bienvenidos todos, como siempre una semana más trayendo un poquito de buena música de rock and roll. Y hoy tendremos invitados y será la primera entrevista de la temporada, yo creo. Sí, como somos así de piezas. No, no empezamos hace mucho la temporada entre, bueno, para nosotros entre no. Faltas y tal, en septiembre empezamos, no vamos mal. Así que nada, lo dicho, hoy tendremos invitados y lo de siempre, buena música. Y lo que solemos ofrecer aquí los martes. Sí, pues buen rock and roll, buena música, buen rollo en semana de erecciones. Exactamente. Qué bueno. Bueno, pues como siempre, para no perder las costumbres, empezamos con un clásico para abrir el programa. Y hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Sonidos de por aquí. Sí, bueno, una banda de por aquí, pero que siempre sonó con Sonidos de por allí. Sí, o sea, quiere decir, dentro del rock de aquí, quiso sonar a Sonidos de allí. Y pues no hablamos de otros que de Platero y Tú, desde el año 93, este álbum Vamos Tirando, y comenzamos hoy con Me Dan Miedo las Noches. ¡Bienvenidos! Estoy contigo. Bueno, pues entramos ya en harina, como decíamos, hoy tenemos invitados, tenemos por aquí a los chicos de Las Madres que vienen a presentar El Caballo del Malo y yo creo que como solemos hacer, pues que suene un temita de Las Madres, suele ser el primero y luego ya ellos que vayan contándonos y eligiendo lo que quieren que suene. Sí, que además no llevamos ni 5 minutos y ya hemos fuera de micro montado el berenjenal, o sea, ¿qué puede salir de aquí hoy? No lo sabemos. Bueno, pues ahí sonaba este tema, como decíamos, Precaución, que abre este nuevo trabajo de Las Madres, El Caballo del Malo, y que hoy tenemos por aquí a Manuel y Ángel. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy, muy buenas, muy bienvenidos. Aquí estábamos, bueno, yo creo que si hubiera un sonido de fondo, ¿no? Una grabación, habríamos hecho media entrevista. Sí, ya había empezado ahí. Ya había empezado, o sea, hemos entrado calentitos ya. Hablábamos, habéis escuchado este tema. ¿Qué abre el nuevo disco del Caballo del Malo? Tercer trabajo, si no... Exactamente, tercer trabajo sí, de Las Madres. Sí. Y un trabajo que hablábamos, le hemos pegado unas escuchas y tal, ecléctico. un trabajo de referencias muy dispares. Hablábamos de temas donde había arreglos que nos recordaban a Porcupine Tree, solos como el de este tema, que quizá nos hacían ecos a Brian May. ¿De dónde vienen las madres? ¿De dónde viene todo esto, no? De la cultura musical que tenemos los cuatro. Escuchamos una música en común que es, en principio, la base del rock and roll, ¿no? El rock que puede ser del 50, 60 y de los 70 sobre todo. Y luego lo que nos ha venido después, de los 80 y los 90. Entonces, cuando nos reunimos en el local para tocar, lo que nos salga y nos gusta se queda. Entonces, en el disco se refleja mucho que no escuchamos un solo tipo de música ni tocamos un solo tipo de música. Somos capaces de tocar bastante palos. Y entonces eso, mezclado con la letra de Amon-Ra, el cantante, y sus melodías, hacen que cada tema cuente una historia muy diferente a la otra. Sí, claro, porque contabais que venís, o sea, sois como varias generaciones, ¿no? Hablamos de la antena. Dentro del mismo grupo. Dentro del mismo grupo venís como varias épocas, ¿no? Provenís de varias épocas, y esa mezcla os viene también al cóctel. Claro, y de varios grupos diferentes también. Uh-huh. Porque, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se juntan un poquito? Porque venís, tenéis una trayectoria, ¿cómo? Porque yo creo que esto consolida mucho el sonido de las madres, pero ¿cómo se conjunta todo esto? Pues yo parto de la base de que en principio había buena sintonía entre nosotros, hubo química. Y entonces, porque si no hay química y al final no eres amigos, termina ya largándote uno o se va otro o la cosa estalla. Porque nosotros nos hemos visto sometidos a una temporada bastante larga, con presiones o autopresiones, pero que las cosas han sido duras durante una época. Uh-huh. Y sin embargo lo hemos superado, que eso es toda una prueba, ¿sabes? Sí, entonces, la verdad es que es duro, ¿eh? Porque en este disco pretendimos hacer un disco a la antigua, un poco a la antigua, ¿sabes? O sea, con fórmulas y forma de grabar como antiguamente se hacía, que es la mejor, por lo menos para mi punto de vista. ¿Cómo grabáis, ¿no? ¿Qué os planteáis en directo? ¿Os grabáis del tirón? ¿Cómo? Estando borracho. Bien. Y es un buen dato. Pero no demasiado, o sea, no hasta el punto de descartar el suelo, pero sí del punto de decir, que escucha esta frase, cómo mola. Bueno. Como los Rolling en el Exile en Main Street. Pues así. Justo. Ojalá hubiéramos tenido una casa de ese tipo. Y porque no había dinero para la heroína aquí, sino también. En Francia. Ahí bien, no es mal exilio, ¿no? No, el disco se graba en el local de ensayo que montamos como un estudio de grabación, realmente. Sí. Pablo Díaz de Rada, que es el batería, que fue quien nos grabó y produjo el disco junto con Iván Pozas. Y con la ayuda de Ángel Suárez, también el bajista, montamos el local, pues eso, con difusores, con resonadores, con pantallas aislantes. Y nos metimos allí pues durante 3 años todos los fines de semana. Entonces ha sido muy guay, por un lado, porque no tenemos la presión de tener que acabar un disco en 3 meses. Sí. Y por otro lado, muy jodido, porque pasar tanto tiempo juntos todos los fines de semana es como una pesadilla. Es como, me imagino, en plan, ¿y otra vez al local? Y otra vez al local, sí. Y voy a repetir esta parte, me ha salido bien. Te puede salir mejor. Sí. Venga, vamos allá. Los proyectos sí, además, de la... O cambiar de repente, después de tema, todos los temas ya decididos y estos otros desechados a priori, variar absolutamente todas las bases rítmicas. No en tiempo, pero sí en forma. Y claro, eso, que por otra parte fue lo que menos tiempo costó, ¿no? Uh-huh. Pero sí, bueno, pero lo que dice Manuel es cierto, totalmente. La diferencia de grabar sin presión de la promotora o de la compañía de discos o del tipo del estudio es maravilloso. Sí, claro. Sobre todo nosotros tenemos la gran suerte de que contamos con Pablo, que en este caso pues se ha hecho cargo de la grabación y parte de la producción, evidentemente. Sí, claro, la verdad es que... No se te oye, no sé por qué, porque está todo bien. ¿No se me oye? No, a él. No, a mí, se me ha perdido el micro. Coge otro, o sea, por micros aquí. Por micros aquí, venga, ahí vamos, hemos vuelto. No, yo lo que quería comentar es eso, que el hecho de estarte 3 años preparando un disco, ¿no? darle vueltas y más vueltas y más vueltas, es como una cocción a fuego lento, da como para llegar, pregunto, no sé si a odiar, pero sí a sobresaturar del propio disco, ¿no? O sea, bueno, ha sido 3 años, pero no solamente grabando ni produciendo, ¿eh? Claro. En 3 años, o sea, para sacar un disco hay que hacer muchas cosas, aparte claro. de solo grabar, lógico, mezclar, poner arreglos, llamar a los que vayan a colaborar en el disco, también hay que encargarse del diseño, de la portada, del libreto, de la imagen que queremos dar con el disco, hay que mandar a fabricar, esperar a que lleguen las copias, es decir, que son 3 años, no solamente están encerrados en un estudio, se hacen más cosas, hemos estado encerrados mucho tiempo, pero también hemos estado disfrutando mucho de escuchar cómo graba el otro, ¿no? La parte de batería está cuando se grabó la batería, cuando se grabó el bajo, y tenía ganas de meter la guitarra sobre lo que estaban tocando porque, joder, sonaba tan bien que fue una experiencia, tío, muy, muy guay. Luego nos sentimos un poco como leones enjaulados y cuando salimos a tocar para presentarlo fue como, hostias, por fin libres vamos a tocar para un público y vamos a estar... Pero bueno, oye, se planteó así, el siguiente creo que se hará de otra manera, uh-huh. pero este fue así y le tenemos mucho cariño a este, uh-huh. a este disco porque se cuidó todo mucho, mucho. Bien. Pues bueno, si os parece vamos a escuchar algo más, ¿no? Hemos abierto con el tema que habría. Estamos como muy serios, ¿no? Estamos... Sí, ¿no? Es que, claro, ya es un poco de noche, parece que es más tarde lo que es. Ese ambiente íntimo. Si nos hemos puesto en Radio 3. Nos hemos puesto en Radio 3. A la mierda. No hay más Radio 3. Estamos en los hippies. Estamos en los hippies from hell. ¿Qué tema queréis que suene? Un tema y sobre todo, ¿por qué? A ver, venga. Os pongo en el brete. Un tema. Yo quiero escuchar y que sobre todo vuestros oyentes escuchen. Que espero que sean nuestros oyentes también. Lo son ya. Me gustaría escuchar uno de los temas que más me gustan a mí de este disco. ¿Sí? Que es En tu honor. Pues no hay mucha más vuelta que darle. No es un tema... ¿Y por qué, Ángel, En tu honor? Pues no sé. Me encanta. Porque me mole y punto. No hay más cojones. Bueno, porque me mole y punto. Oye, voy a por una birra. Es Venga. Que me gusta mucho ese tema. Es que me gusta mucho. Pues dale. Un dato antes... De lo que hablabais del que se me ha quedado en el tintero. De lo que hablabais de los solos. Manu y yo tenemos una teoría, que es que los solos, si no se pueden tararear, no son solos. Bien. ¿Me entendéis, sí. no? Pues que suene. Si no se pueden cantar, vamos. En tu honor. En tu honor. cansado, siempre en tu honor. Y no queda nada, usar esta ventana, no habrá mañana. Y todo terminó, todo terminó, todo terminó, todo. Pues así sonaba y así suena, En Tu Honor, el temita que acabamos de escuchar de este El Caballo del Malo, el nuevo trabajo de Las Madres que están presentando aquí hoy en directo. Trabajo relativamente reciente y que hace poquito hablabais de que por fin salíais, ¿no?, de grabar y de encerrados a darlo a conocer encima de un escenario y que la gente lo disfrute. Y que, bueno, algunos conciertos ya habéis dado, como por ejemplo acompañando a los varones en la sala. Casi nada, ¿eh? O sea, yo fue en pum, los varones, coño. Y nosotros también. Que dijeron, oye, vas a abrir para los varones en Madrid en la sala Bat, que tienen una capacidad para 1000 personas, y vais a ir con la guitarrita acústica y la voz. Dije, vale. Y lo dije, me cago en Dios. Dijimos que sí, ¿no, Juanra? Sí, dijimos que sí. Joder, ¿qué hacemos? Pues nada, habrá que prepararse bien y salir a por todas. Y así fue. Mm-hmm. Así fue, guitarra acústica y voz, porque nos lo pedía el formato, no porque no quisiéramos tocar con la banda, evidentemente. Uh-huh. Y claro, al principio un poco acojonados, la verdad, porque claro, un público que se espera, o sea, que va a ver, no vienen a ver los teloneros muchas veces, ¿no? Pagan para ver a los varones. Uh-huh. Y yo también. O sea, de no tocar, yo fui a verle gratis porque tocaba con ellos, pero si no también habría ido a verles, ¿no? Uh-huh. Y nos esperábamos un poco a que el público estuviera en la barra pidiendo cañas, esperando a que empezaran los varones, o que nos tiraran tomates, no lo sabíamos. Entonces, uh-huh, bueno, lo primero, que cuando llegamos los varones se portaron súper bien con nosotros, eso hay que, lo tengo que decir y que se sepa. Son grandes señores, son caballeros, son una gente que llevan muchos, muchos años en la carretera y en esto, y saben que, bueno, para una banda menos conocida es bastante jodido. Uh-huh. Estar en ese plan, y nos lo pusieron muy fácil. No son de mi quinta, son gente son gente sana. Nos pusieron todo en bandeja, nos dieron ánimos antes de salir al escenario, nos dieron un abrazo al volver a los camerinos antes de, o sea, después de tocar nosotros. En fin, que fue todo muy guay. Y de puta madre. Sí, ¿estuviste? No, pero me lo han contado. Ah, bien. Porque sí que estuvo gente allí. Bien, me hubiera gustado ir mogollón, pero sí, palmé. O sea, llevo pencando conciertos. O sea, ya los cuento más por pencados que por los que voy. ¿Sabes? Una putada. Tengo un curro de mierda y entonces no me deja ir. Pero, joder, me contaron que fue la polla. Sí, fue muy bien. La verdad es que la gente. Es que en el fondo somos todos una gran familia y. Nosotros hacemos rock también, en acústico también metemos caña, ¿no? No estamos los dos sentados en una banqueta ahí cantando como si fuéramos Amaral. Que no tengo nada contra Amaral, sí. Sí, y que coño, que los coño, los Zeppelin, joder. El 3 de los Zeppelin. Claro, por ejemplo. Y muchas más cosas, pero coño, los Zeppelin tocando en acústico, ¿qué pasa? de Zeppelin. Ojo, cuidado. Sí, Zeppelin. Entonces, ¿quién dice? No, es que es acústico. No. Esta mierda, coño, se puede dar caña en acústico. También es verdad que Juan Rayo, el cantante, Amon y yo, somos lo que montamos la banda hace más de 10 años y nos hemos pateado bares y tugurrios y salitas y sótanos con la guitarra acústica por Lavapiés y por muchos barrios de Madrid. Choca la Malasaña, la Latina. Y es un rollo que nos gusta mucho, el cabaret, el estar cerca de la peña. Lo que pasa es que ahí no estás cerca, ¿sabes? Ya tienes ahí mil personas. Pero bueno, lo moló. Salimos con ganas y salimos súper entusiasmados. Y la gente le gustó nuestro rollo. Y para nosotros fue genial, tío. La verdad es que dejaron el pabellón bastante alto, porque evidentemente el otro y yo estábamos ahí. El otro es Pablo, sí. Y estabais controlando, estábamos, ¿no? Ahí, no solamente controlando, sino que cuando empezaron los temas, que donde van coros, a voz en cuello, la gente no miraba y dije, esto se sabe las canciones. ¿Y esto estará? Y esto, pero no éramos nosotros solos, estaba la novia también de Pablo y también la cantaba. ¿Ve? Esto, oye, decía uno a otro, oye, esto se sabe las canciones, qué rollo tan raro. ¿Qué tan cara? Y luego también decir que los varones dieron un borazo, o sea, un conciertazo, tío, a estas alturas. Yo los vi en el 86 en el Tivoli, en la sala Tivoli de Málaga, bueno, en el parque de atracciones de Málaga, en el Tivoli, ¿no? Presentando el Metamorfosis. Coño. Sí, señor, los cuatro originales. Pues, tío, 30 años o más de 30 años después, ver dos de ellos con dos guitarristas que son la hostia, tocar los temas de toda la vida con esa caña, ese sonido y esas ganas, es genial. Yo de mayor quiero ser como ellos. Los rockeros no son buenos. No son buenos. Y que vayamos todos al infierno, que ahí se montan una juerga de la hostia. El Metamorfosis era el tercero, ¿no? El tercero de estudio, ¿no? Porque había un directo. Sí, grandes. Al rojo vivo. Claro. Hablemos de Disco de las Madres, que también es el tercero. Yo he venido aquí a hablar de mi disco. De tu disco de las Madres, que se llama El Caballo del Malo por Lento, ¿no? Sí, coño. Por Lento. Mira. Por Lento. La has pillado. Por Lento. Bueno, lo del Caballo del Malo fue casi una lección de Colo, del artwork, del que hizo el artwork, uh-huh. Que es un amigo nuestro, uh-huh. Pero que además es un máquina haciendo cómics. Sí. Lo adquiráis, porque me imagino que lo podrán comprar. Sí, esto es el de best de todo lo que ha hecho. Pero es que lo otro también es así. Lo anterior. Sí, esto se puede conseguir entrando en la página de Facebook Las Madres Rock. O en el Gruta 77, la sala Gruta 77. Sí. Luego tendremos más puntos de venta que iremos cuando ya se cierren. Y lo nos iremos colgando en el Facebook de Las Madres. Y realmente estamos. Contentos, no, orgullosos. No, como para sin no duda. Estarlo. Un álbum muy chulo que nos recuerda aquí al oeste, con una Harley, una cabeza de buey, un banjo. Una moto orgánica. Una moto medio orgánica. Caballo, sí. Medio caballo, medio caballo, moto. De moto con un buitre. Sí, o sea, una estética muy. Es un poco motocop, ¿verdad? Sí, motocop. Es un poco motocop, ¿a que sí? Es sí. Mola bastante, y además eso que va muy bien con el sonido, ¿no? Con un poco con la decías que tenía una línea, ¿no? Que el disco tenía un, al menos aunque parecía ecléctico, sí. Tenía una línea, ¿verdad? La línea es aparte de que está el sonido de las madres en todos los temas, la línea evidentemente es la voz. La línea, o sea, la voz une, es una línea que une todos los temas. Es imposible despegarse de eso. De hecho, todos los temas se hacen para la voz. O sea, para que cante a la melodía, a la voz, al que canta. Y los demás, que somos tres tocando, ¿eh? Somos cuatro gatos, de los cuales tres tocan. Y el otro canta. Y también, perdón, y también sopla la armónica. Sí. Sí, también. Sí, pero que es lo que vamos, que lleva una línea, o sea, sí, lleva una línea. Aunque no lo parezca, es que eso es lo que más me gusta. No lo parece, pero realmente tú oyes el disco y dices, son estos. El sonido de las madres. Son las madres. Que es rock and roll con cojones. Sí, son muchos. Y también temas menos rock and roll menos con rock cojones and roll. Y bonitos con cojones. Con cojones también, sí. Sí, siempre. Bueno, eso de encontrar ese sonido es difícil. O sea, sí, lo que dice algo el escuchar esto y decir esto son las madres o esto es tal, sí. Es complicado. Pero sale solo, ¿eh? Lo curioso es que sale solo. Y todo basa en lo que ha empezado diciendo Manu antes. En las bases musicales de cada uno. O sea, esto es. Se junta uno de. Plin. Luego también se han utilizado diferentes instrumentos, hemos cuidado muchísimo el detalle y los arreglos. Si lo escucháis los discos, son exquisitos en los arreglos, en los cortes, en cómo está estructurado el tema, que no hemos dudado en cambiarlo. Manu me puede decir, no dudamos, si no, no nos sonaba y no nos... Claro, eso requiere tiempo. O sea que tampoco, quiero decir, tampoco ha sido tanto tiempo. Bueno, de hecho, los grupos buenos ya sabéis que sacan los discos cada 4 años. Bueno, y hay grupos buenos que ni siquiera sacan discos y siguen girando. También, o sea. Y grupos buenos, o que eran buenos, que sacan unos discos que dan pena. que viven de las cuentas, sí, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Eso es algo que a mí, yo lo tengo muy claro. Bueno, decir también que eso, o sea, que la herencia musical que tenemos en los grupos de los 70, hemos nombrado Led Zeppelin antes, ¿no? Que podía hacer un tema de 10 minutos, 8 minutos, con partes acústicas, partes heavies, partes con solo delays y sonidos que van y vienen, súper psicodélico. Hombre, no somos así, pero hemos mamado mucho de eso. Entonces, si hay que poner un violín o una guitarra acústica para un momento, o una pandereta porque nos cabe, o una campana porque le viene bien la canción, la metemos y ya está. ¿Y por qué no? Claro, y eso es, oye, me gusta tu riff, pero no suena rock and roll, no lo quiero. No, ¿cómo que no lo quieres? Toquémoslo. Si lo que nos gusta es la música realmente, y en el disco pues eso, hay temas muy eclécticos, como dijiste, pero todos tocan con la misma gana y cuidando mucho lo que es la canción, lo que cuenta la historia y la música que la apoya. A mí me da la impresión de que este disco, con sus correspondientes 10 temas, es un disco como se hacían los discos antes. Un disco, porque ahora se hacen canciones. Tienes razón. De todas maneras, yo tengo dos conceptos, ¿no?, sobre los discos. Hay discos de canciones y discos LPs. Ambos para mí son positivos, o sea, los Beatles hacían discos de canciones, luego hicieron discos de LPs, o sea, quiero decir, conceptuales, o sea, una línea más conceptual, y al principio hacían un disco de canciones. Entonces, ambos son positivos. Ahora, ¿qué pasa? Que con la nueva sistema de escuchas online y demás, parece que tienes que hacer canciones, ¿no? Porque al final te van a escuchar el primer tema, el segundo tema y el tercero. Nosotros somos muy viejos ya para entrar en eso. Exactamente. Yo sigo valorando, o sea, que decir, yo a mí me encanta que la gente saque discos, porque yo escucho discos. Yo doy al play al primer tema y me escucho el disco hasta que se acaba. O sea, es lo suyo, a ¿no? A la antigua. Y además, dime, por favor. Que digo que nada es fortuito. Si los temas están en ese orden es porque nos parecía a nosotros que la escucha general, hemos planteado que sea como, o sea, son 10 temas como si fuera un vinilo, 5 temas por una cara y 5 por otro. O sea, todavía más a la antigua. Además, en la colocación que la tenemos escrita por Manu y por mí, la colocación del vinilo no iba a ser esa. Era diferente. Y lo será si sacamos el vinilo. Sí. O sea, tenéis otra versión de sí, otro orden. Hay pocas variaciones, pero es que ya es cara A y cara B. Entonces la cara A terminaba de una manera y la cara B terminaba de otra. Es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Con lo cual habría esa novedad que no es preparada. Hay una cosa que es muy importante, no solamente en las canciones, sino en la presentación del disco. Sí. A mí y a Manu igual, nos gustaba mucho, digo nos gustaba porque ya no es así, coger el disco, abrirle, mirar las fotos. Yo estaba oyendo la música y no he parado de mirar. Yo recuerdo con la primera vez que, bueno, la primera vez, compré el disco de Pink Floyd de Dark Side of the Moon cuando salió. De Carral. Sí. Casi nada. Y me estuve oyendo el de hoy como 6 veces. Venga y venga y venga y venga y venga porros, y venga, porros. Y venga. Y uno también. Hombre, es que eso es importante. Y luego ya la segunda parte con los auriculares, ya el vuelo del Fénix. Sí. No. pero es que era todo junto, no era solo la música, era lo que veías. O sea, te imbuías ahí dentro, ¿no? Claro, es que de hecho, yo soy de otra época, ¿vale? Yo recuerdo, me contaba mi padre. Mi padre es el que a mí me metió en la música, me metió en los Floyd. Grandioso. Entonces, él dice, yo compraba los discos que me traían al aeropuerto. O sea, él trabajaba en una de pincha cuando tenía 17 años, no me acuerdo cómo se llamaba la discoteca, y gracias a él iban al aeropuerto y con los que venían de Londres, según se bajaban del avión, decían, ¿qué traéis? ¿Cuánto? Y los decían, tanto. Pum, pum, sí, pum, sí, pum. Sí, la música. Y claro, dice, nosotros no teníamos información sobre... O sea, quiero decir, yo creo que el disco da mucha información, o sea, es información porque no teníamos otra, no sabía, cuando hablaban de Pink Floyd, para nosotros Pink Floyd eran seres que... Claro, y cómo se llaman y a qué se parecen, claro. ¿Qué imagen tienen, ¿no? ¿Qué son? Yo ahora no sé quién son, pero de estos tíos te digo los nombres de los cuatro de los Pink Floyd. Bueno, de estos también. ¿De estos también no lo dices? De estos también no lo digo. Pero claro, yo creo que el disco, el concepto disco es, o sea, te tiene que dar una información, ¿no? O sea, porque al final cuando tú te dan un disco y dicen, ¿qué es? Pues algo te tiene que entrar por los ojos, algo que contar. Sí, sí, sí. Imagínate, pues nosotros hemos querido dar esa imagen. Uh-huh. Perdón, hemos querido dar esa imagen también con esto. Uh-huh. Porque es lo que nos gusta y por eso está hecho así. Sí, claro. Pero eso... un disco no solo es la música. Yo soy, o sea, desde el principio siempre he empezado eso. Un disco no solo es la música, es la presentación, la imagen, incluso el... La imagen de la banda, cómo viste, con quiénes son, el logotipo de una banda te puede decir mucho también. Claro. Y siempre ha sido así. Mira, tú ves una película ahora en el cine, los carteles que nos ponen. Imagínate una película chulísima con un cartel de mierda. Pues la has jodido. Sí, sí, sí. No vas a verlo. O lo contrario, un cartel chulísimo y luego la película es una mierda. Pero ya ha sido. Ya ha sido. Sí, ya sí, ha sido. Señor, sí, sí. Por nuestro caso, las dos cosas son cojonudas. Son cojonudas. La portada y la música. No, claro, pero... Siempre, yo eso siempre le he aportado el valor, aunque se escuche en digital y todo, que tiene que haber un... Todo está unido y todo tiene que tener una imagen. Y hasta unas fotos luego, o sea, todo tiene que tener... Es más, en el disco aparece una cosa que no voy a desvelar. Que solo aparece en el disco, no aparece en la pista digital, ni en las descargas digitales del disco. En el formato físico del CD hay una sorpresa que solo aparece en el CD. Claro, pero ese es el valor añadido. O sea, vosotros tenéis muy claro el concepto del valor añadido, del físico, de Las Madres es un grupo vieja escuela. Vieja escuela no es mal, es al contrario, es bien. Luego nos ha tocado. Somos de esa generación y claro. Es de lo que me ha amado. Claro, lo que decíamos, coger el disco y que el disco ya te esté contando algo. Desde que lo abres, en el disco de Las Madres algo te está contando. Te está contando una estética, te está contando algo de lo que quieren decir. Y cuando tú lo estás escuchando, sigues las letras, el propio libreto te está organizando un sistema. O sea, Las Madres se lo curran. Sí, nos lo curramos porque realmente, mira, no tenemos... presión por ningún lado, ni somos lo que decías tú antes, ¿no? Que muchos grupos ahora, o artistas, que son productos de discográficas o de promotoras que tienen que vender un mínimo de X ejemplares para los tres meses a venir, si no, ese artista no existe, entonces hay una presión sobre él que es acojonante. Nosotros tenemos todo lo contrario. Llevamos muchos años en la música todos y lo hacemos sobre todo por placer y porque nos gusta cuidar las cosas. ¿Viviremos algún día de ello? No lo sabemos, pero por lo menos lo pasamos súper bien, tío, y que nos quite lo bailado y creemos en lo que hacemos, apostamos. No nos tomamos en serio nosotros mismos, ni, o sea, si se llama el disco El Caballo del Malo, porque sabemos que somos lentos. Sí. y sois los malos, pero porque en las pelis también los malos molan. O sea, es que siempre vamos con el bueno, hay que ser el malo. Si fuéramos una pieza de ajedrez, seríamos el peón. El peón. Sin ninguna duda. Pero ser el malo, ¿no? Y entonces, pues eso, que ni nos espera nadie, ni tenemos nada que demostrar, lo hacemos realmente porque nos gusta hacerlo y nos gusta cuidar lo que hacemos y esperando que también le guste a la peña. Y todo eso tiene un fin y un solo fin. Es que cuando... pisemos un escenario, que venga gente a vernos y comparta la música que le guste lo que hagamos y que sea una fiesta. Ese es el último fin de todo esto. Si sacar un disco está muy bien y te pones en casa, en el coche, está genial. Pero el fin último es que la gente venga a vernos en directo y que comparta una fiesta, una noche de salir diciendo, joder, que me lo he pasado. Pues ya está, objetivo cumplido, porque yo también me lo paso muy bien tocando con las madres. Claro. Solamente es eso. Es, que vaya más, genial. Que no, oye, aquí seguimos. Claro. Ahí está el rock and roll. Pues vamos a poner otro temita para que la gente vaya descubriendo a qué suena. Yo creo que van a flipar. O sea, yo ya de lo que están escuchando, si no les está flipando ya, pues mal vamos. ¿Qué apetece? ¿Qué pues ponemos? Mira, vamos a. ¿Tenemos tiempo luego para pinchar otro? Sí, claro. Sí, vale, pues entonces ponemos ahora Instinto Animal. Instinto Animal. Y luego os diré por qué. Bueno, Instinto Animal a mí me ha flipado. Ahí estamos preparando Instinto Animal para los oyentes de Hippies From Hell. Bueno, pues ahí sonaba ese tema y creo que tenemos al cantante de Las Madres en directo, si todo ha salido bien. Todo ha salido perfecto. Hola, sí, que está ahí. Yo creo que ando por ahí, tengo un poquito de retorno. A ver, ahora. Pero estoy cómodo. Ahí te tenemos. Estar en pijama. En pijama, sí, todavía. Pues aquí te tenemos en directo en el programa Hippies from Hell, aquí desde Agora Sol Radio, con tus compas de Las Madres, y a ver qué nos contabas tú sobre este disco. Sí, ahora, para que pusieras un poco de orden, ¿no? Ya que han venido solos. Del disco os puedo contar de todo. Creía que me ibais a preguntar por mis compis que tenéis ahí, que eso ya empezaría a decir maldades. Puedes también, no hay problema. También puedo soltar alguna barbaridad, ¿no? Bueno, de momento se han portado bien, ¿eh? Se han portado bien, ¿no? Sí, os estoy escuchando. muy muy gratamente. Pues del disco que contaros, que es un pedazo de disco, que nos ha costado muchísimo, muchísimo sacarlo, y que hemos llorado mucho, nos hemos descojonado mucho y hemos bebido muchísima cerveza. Joder, pues yo no tengo ni puta idea de tocar ningún instrumento, pero si ese es el plan, yo me apunto, ¿sabes? Bueno, toco el triángulo, ¿sabes? Con eso vale, si yo he aprendido a tocar la armónica en 3 minutos, ¿sabes? O sea, tú vas con un triángulo y ya te metemos dentro. Y mira, ¿vale? Gratis. Porque... si hay cerveza y buen rollo, tío, o sea, aquí tienes a dos más. Hombre, es que con los sueldos que tenemos como músicos underground, si encima no pasáramos guay, pues la jodimos. Pues sería un problema, claro, sería un problema bastante chulo. Así que nada, ahí estamos disfrutando el rock and roll. Bueno, Juana, ¿qué tenés que decirnos? Voy a hacer un poquito de entrevistador aquí. Que estamos... me encanta que se entreviste, o sea, esto es cojonudo, sí. Las madres entrevistándose a sí mismas. Autoentrevista. Oye, chicos, si tienes que ir a mear, porque aproveches. Aprovechar. Juana, sí. ¿Qué nos tienes que decir en la letra de Instinto Animal? De la letra de Instinto Animal, sí. Que no es mía. y aquí sí. La dejo. Si no la dice, revienta. Que no es mía, es la pella que tengo yo en ese disco, que es que todas las letras son cojonudas menos esa, que no es mía. ¿Y de quién es entonces? Es de Manu Bandam, que de vez en cuando le da por escribir también. A veces le dejáis suelto, ¿no? Bueno, ¿qué te ha parecido la letra de Instinto Animal, Juan Ramón? Está muy bien esa letra, y esa letra y ese tema en general, porque le da... ese puntito que estaba necesitando el disco de caña, de chicha. El disco tiene muchos medios tiempos y entonces llega un momento al local Manu Bandam y dice: he hecho yo una letra y he hecho yo una canción y una melodía y un todo, he hecho yo todo. Así que no me lo toquéis o os apuñalo. Y saco ese tema Instinto Animal, que es la chicha, es un poquito... los turbonegros que necesitábamos para que el disco ya fuera redondo del todo. Claro, y lo sacasteis porque os dio miedo también. Yo le tengo al lado, es un tío grande, y dijo: aquí no me toquéis el tema, yo también lo haría, ¿sabes? Aunque no os guste. Luego en la intimidad decís que no os gusta, pero vosotros lo grabáis. Pero luego, si no eres un músico famoso y estás borracho en un bar, no tienes problemas con él, ¿eh? Luego es un cacho de pan. Bueno, eso viene a colación de la pelea que tuve yo con un cantante famoso que no voy a decir quién es. Mejor no lo digas. No. O sí lo voy a decir. No, que no lo digas, hombre. No, sí, no. Que no, hombre, que no lo digas. Que no lo digas, Manu, hombre, que no lo digas. Que tú tienes más clase que eso. Tú tienes más clase que eso, pero lo va a decir. Bueno, Juanra. Que no lo digas. Que lo digas fuera de antena. Sí. Bueno, Javier Andreu, digo, Amarra, que encantado de haberte tenido, has hablado muy bien de la canción, hasta luego. Muy bien, ya me vais a cortar. Adiós a Moncín. No, hombre, no, que sea una broma, coño. No, oye, no, un placer tenerte por aquí. Estamos llegando ya ahí al final del programa y de la entrevista. Y yo, aprovechando que está, les iba a decir a los chicos, hemos hablado antes de ese concierto con los varones, pero ya las madres como tal, que creo que algún bolo también habéis dado ya en Siroco, que y viendo cómo se ha hecho este disco tan... pues bueno, tan artesanal, con amor por lo que se está haciendo, porque os apetece. ¿Qué planteamiento si hay ahora a la hora de decir, venga, pues esto vamos a llevar al directo, a ver quién nos viene a ver, a ver dónde vamos a tocar? ¿Qué planteamiento hay en...? Bueno, pues estamos, como decía ese gran cómico, era mejor gira, pero este era también bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos trabajando en las fechas, estamos ahora pues tanteando un poquito... cómo sería Segovia, cómo sería Málaga, cómo sería Sevilla, pero todo eso está ahí. ¿Te imaginas Segovia sin el acueducto? Claro, claro. Es que como has dicho, ¿cómo sería Segovia sin el acueducto? Exactamente, de hecho es que es una de las condiciones que hemos puesto para ir a tocar a Segovia, que nos quiten el acueducto. El acueducto y el Alcázar. El Alcázar. Que lo echen abajo. Bueno, ya me he conseguido que sacaran a Franco del Valle para tocar en Asiroco. Casi nada, ¿eh? A ver lo que hacen con el muñeco luego. Dicen que van a dar un huesito a cada español. Sí, pues bueno, el planteamiento se irá anunciando en el Facebook de Las Madres, que es de Las Madres Rock, igual que en el Instagram y en todos estos rollos que hay ahora sociales y todas estas movidas. Y lo iremos anunciando pues según vayan saliendo. En el momento que tengamos fechas cerradas lo vamos a ir poniendo para que la peña esté un poquito al loro. y vengan por lo menos más de 5 personas a verlo. Entonces, el tema es ese, porque ya sabéis cómo está el rock and roll, ¿no? En este país tan tan guay. Oye, y el Asirio cometimos bastante más de 5 personas, ¿eh? Sí, cometimos 7. Es verdad, 7, sí. El Asiroco estuvo muy bien, fue un gran concierto de presentación, lo pasamos genial y yo casi no me emborraché, o sea que estuvo bastante curioso. Estuvo muy bien. Y nada, y animar a la gente que se está escuchando y que nos está escuchando ahora mismo, pues a eso, que esté al lotito de las novedades de las madres y que nos pidan cosas, que nos pidan discos, que nos pidan camisetas, que nos pidan autógrafos y que nos pidan, yo qué sé. Y desnudos integrales. Y desnudos sexo. Integrales, sexo, todo lo que quieran. Estamos abiertos a todo. Bueno, pues eso es lo que hay con las madres y con este caballo del malo que empieza a cabalgar ahora, recién salido de... Sí, señor, calentito lo tenemos todavía. Bueno, pues bueno, si os parece, despedimos aquí a vuestro querido cantante. Amon Ra. Adiós. Sí, sí. Pues nada, pasarlo muy bien y disfrutar del disco. Nada, un placer que hayas dejado estos minutitos para atendernos aquí por teléfono y seguimos con tus compis a ver si terminan de comportarse hasta el final de la entrevista. No tenemos mucho con mis labores. Seguiré con mis labores conyugales y con mis labores paternales. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un beso muy fuerte. Venga, Agur, hasta luego. Chao. Bueno, pues bueno, por tocar un poco todas las patas, ¿no? Sí. Claro, ya está, le hemos metido en directo, cumplido. Macho. Le hemos metido en directo, es que te lo al dije. Al principio se lo hemos colado. Se lo hemos colado. Fuera de antena se lo hemos colado. Sí, lo que pasa es que ya van tantas veces que ya a los 5 minutos ya se pispa que es una broma. Que aquí no ya solo. No. No sí, no, sí, bueno, nos solemos meternos unos con los otros muchas veces y quedarnos, ¿qué me dices? Que sí, no jodas, tal, y no, que es una broma. ¡Cago en Dios! Bueno, y... hablando de esto que hablábamos, ¿no? De esos posibles conciertos y de girar, no sé, volviendo a lo que decíais, ¿no? Que esto está hecho como muy por pues con cariño y demás, y porque os apetece y para disfrutarlo. ¿Dónde veis que encaja a las madres dentro de si fijáis un poco en la escena musical que hay ahora mismo en este país? Pues yo creo que en un festival, o sea, en el ámbito rock. Tanto como heavy no sé, pero o sea, en un Viña Rock igual no sé. O, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es verdad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? En directo somos, bueno, como muchas bandas. Yo creo que en directo normalmente las bandas se crecen y son un poco más agresivos, tienen más ganancia y nosotros en directo somos bastante, bastante cañeros, ¿eh? O sea, bastante más de lo que parece en las canciones. ¿Dónde nos vemos? No lo sé, tío. En cualquier escenario donde venga la gente a vernos porque nos quiere ver y lo quiere pasar bien. Yo creo que en el fondo no hay nada como salir a tocar y que el público esté atento a lo que hagamos y nosotros atentos al público y que al final se convierta en una fiesta. Es así, yo cuando voy a ver una banda... No espero que recrean el disco exactamente como está, por eso está grabado, pero sí quiero que me den algo más que el disco, ¿no? Que es lo visual y, sí. y que se vean que tienen ganas de tocar, que no están ahí mirando el reloj, ay, me faltan minutos, nos vamos, ¿no? O que tienen previsto ya el bis, ya está previsto porque ya está en el setlist, ¿no? Y que lo van a tocar aunque la gente no lo pida, pues no somos así. Y cuando voy a ver una banda quiero ver algo espontáneo y creo que esto lo tenemos. Uh-huh. O sea que sí, vamos, os están invitando, vamos, a que en el próximo bolo de las madres vayáis, porque a lo mejor hasta no hay bises. No, y si os sabéis las a lo mejor canciones, hasta no hay bises. Y si se saben las canciones, mejor. Claro, que de hecho, porque eso es la hostia. Me consta de que algunos de los que estuvieron viéndonos en acústico con Barón Rojo luego se apuntaron a vernos con la banda, ¿sí? En la Siroco. Uh-huh. Y porque le gustó lo que vieron. Entre dos de cuatro y luego, bueno, pues se apuntaron a ver el concierto de los cuatro y dijeron, oye, pues, tío, de puta madre, me ha gustado mucho, ¿no? Haciendo parroquia, que se dice, coño. Sí, señor. Exacto. Sí, señor. Haciendo parroquia y haciendo escena y haciendo música y haciendo lo que os mola. Hombre, pero realmente lo más gratificante es cuando te pones a tocar dándolo todo, ¿no? Y ves que la gente se sabe tus temas y los corean. Eso es... la hostia. Eso dicen, ¿no? Que te pega un subidón realmente importante. Además es que se nota. Además hay otro tema. Nosotros cuando tocamos procuramos pasárnoslo bien. Porque es que si nosotros no lo pasamos bien, nadie se lo pasa bien. Sí, no es una impostación, no es venimos, sí, como claro, decía, salimos, tocamos, nah, estamos una hora al mirando contrario, el reloj. Al contrario. El arqueológica con traje corbata te da una palmadita a la espalda. Hemos llenado la sala, hemos vendido discos hoy, venga, te puedes dormir tranquilo. No, a mí no me de palmita en la espalda. No somos así. Nosotros nos lo curramos y sudamos, tío. Y si damos un mal concierto, que a veces pasa, o que no estás en tu mejor día, pues bueno, pues pasa, y lo sabemos también. Y cuando las cosas salen bien y salimos genial, tío. Y no somos Van Morrison con el cronómetro. Sabéis la gira de Van Morrison que llevaba cronómetro, sí, ¿no? Bueno, lo de Van Morrison, y Bob Dylan y muchos más. A mí me gusta. Lleva el cronómetro, o sea, ha llegado a conciertos que cuando se cumplía la hora él se iba y seguía la banda tocando. Pero con cronómetro, ¿eh? Sí, con cronómetro, sí, cronometrado. Sí, tremendo. Pues que le dé mucho por saco. Con todo respeto, pero que le dé mucho por saco. Es un tipo que deje paso a otras generaciones. Nunca ha sido el tío más agradable del mundo, desde luego. No tenía pinta, ¿no? Pero las madres sí molan. Sí, señor. La entrevista la tenemos aquí. Quien quiera escucharla, si esto nos parece majete, no sé qué ya vamos a traer. Bueno, pues ya sabéis, Las Madres Rock va a estar ahí un poco, vuestras novedades, vuestra actualidad, ya lo habéis dicho varias veces. Nosotros estamos llegando al final, así que os vamos a pedir un temita para despedir esta charla y este programa del día de hoy. Pues el tema va a ser Sin Mirar Atrás, que es el single que hemos elegido del disco que estamos promocionando, y espero que guste a todos. Seguro que sí. Pues lo dicho, un placer teneros por aquí. Mucha suerte, seguiremos la pista a ver qué hacéis. Muchas gracias y lo mismo os digo a los Hippies from Hell, que me parece que tenéis además un título, un nombre de programa que me encanta, tío, me encanta. Cuando vi Hippies from Hell es como una dicotomía, ¿no? Que no tiene nada que ver la parte primera de la segunda. Y así pero somos. Es que también se van al gel, ¿eh? Sí, claro. Y muchas gracias por la entrevista y por curraros el disco antes de que entremos a... Es muy al estudio, que a veces, bueno, vas a dar una entrevista y es un interrogatorio. En este caso no lo ha sido y os habéis currado la entrevista y muchas gracias. Gracias ha sido a vosotros. Un placer. Ha sido un gusto. Nos vamos con Las Madres la semana que viene, suponemos que más y... Somos hippies. Y mejor. a lo mejor sí, a lo mejor no. Aquí estamos los martes. Nos vamos a despedir con este Sin Mirar Atrás de Las Madres. Vais a flipar, chavales. No os perdéis el próximo bolo. Qué bien, gracias chicos. Son ciertos los rumores que te casaste bien, que no andas con cualquiera, te curras bien el papel. Es cierto lo que largan, que solo bebes café, que los golpes no van solos, merecidos suelen ser. Luego sola en casa para ver qué pasa, y si el tren no para, queda saludarlo al sangrar. Y también baila el pulso cuando te hablan de él, que no eres persona, sigues sola aunque en casa le ves. La pena con pintura se ve más oscura, la gincana del día a día ya no queda ternura. Cuando no hay nada que hacer, coge pluma y un papel, una nota en el salón. Ahí te quedas, corazón, que no te vaya bien. Y salió, sonrió, le gustó. La manera de respirar. Y a él quien le va a esperar, a él quien le va a llorar. No eres parte de su harén, no eres humana, no estás a su merced, no hay nada que rascar. Por mí te puedes perder. Que yo no pienso correr.